Hola, soy Jessica Bando y les doy la bienvenida. Hoy en cartelera, todas las novedades del cine. El periodista Daniel Richman afirma que Chadwick Boseman pudo grabar todas las voces necesarias para la serie animada What If, en donde Chadwick retomaría su papel como Black Panther, solo que ahora el rey T'Challa tomaría el manto de Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. El estreno de esta serie será en el año 2021. Y Disney prepara una vez más un reboot de The Haunted Mansion, la historia de los 999 fantasmas que residen en los muros de esta famosísima atracción de Disney World o Disneylandia. Después de 17 años de tratar de desarrollar una nueva entrega, ya que en el 2003 vimos esta película con Eddie Murphy, a la cual no le fue muy bien, que digamos, y de que nos enteráramos que Guillermo del Toro tomó un proyecto similar, pero también fue abandonado, y asimismo una serie animada para Disney también quedó en veremos, ahora por fin se confirma que la película ya tiene un guionista, sería Katie Diebold, y además estaría trabajando junto a ella Paul Feig, a quien vimos en el reboot de la película Ghostbusters del 2016. Recordemos que no es la primera vez que Disney lanza una película a partir de una de sus grandes atracciones, ya que Piratas del Caribe, toda la saga, está inspirada en una muy famosa atracción de Disney World. El canal CBS anuncia la serie The Stand con nuevo tráiler. Esta estaría basada en el libro de Stephen King que tiene el mismo nombre, The Stand, y sería protagonizado por Whoopi Goldberg y Alexander Skarsgård. La miniserie nos intentará contar un ambiente malsano y aterrador y muy doloroso después de un apocalipsis a gran escala. La historia planea contarse de un modo muy moderno y se ha convertido en una de las más esperadas del año, este drama de terror. Así que prontamente tendremos más información sobre esta serie. Y ya que les mencioné a Alexander Skarsgård, que es muy famoso por trabajar en series como True Blood y Big Little Lies, que si no estoy mal le acarreó un Emmy por su actuación, y pues que recientemente vimos en el cine con películas como La Leyenda de Tarzán, quiero contarles que hay un rumor de la Warner Bros. Y de DC Comics que dice que él estaría siendo considerado para interpretar al agente Carter Hall o Hawkman en Black Adam, la película que será protagonizada por La Roca. Este es el actor que se tiene como favorito para este papel, pero en caso de que las negociaciones no salgan muy bien, otro de los que estaría señalado para realizar al agente Carter sería Sam Heughan, a quien hemos visto en el papel encantador de Jamie Fraser en la serie Outlander, que por cierto se las recomiendo. Y Amazon y la productora de terror Blumhouse se han unido para construir la casa encantada más inesperada del año. Se acaba de anunciar el nuevo tráiler en donde veremos 8 películas de terror producidas por Blumhouse Television y Amazon Studios. Esta sería una antología que comenzaría en el próximo mes de octubre en Amazon Prime Video, justo para la temporada de Halloween. Así que vamos a echarle un vistazo a este grupo de películas que llegarían una parte el 6 de octubre y las últimas dos entregas llegarían el 13 de octubre. Y es oficial, llega la serie sobre Selena Quintanilla a Netflix el próximo mes de octubre. La historia nos contará la vida desde la infancia hasta su llegada a la fama junto a las difíciles y desgarradas decisiones que debió tomar para vivir del amor y aferrarse a la música. Vamos a esperar que nos trae esta nueva serie que será protagonizada por Cristian Mary Serratos. También está Julio Macías y Josie Fossey. Mank será el film de David Fincher, que ya tiene sus primeras imágenes. La película será exclusiva para Netflix y cuenta con Gary Oldman, Lily Collins y Amanda Seyfried en su reparto. El film nos mostraría cómo fue la producción de la película de culto Ciudadano Kane. Todavía no tenemos fecha de estreno, pero se especula que no pase de este año. Vamos a ver si la producción permite que se estrene este año. Esta semana hubo muchos rumores. Ahora Marvel y la serie WandaVision ha comentado que probablemente los hijos gemelos de la Bruja Escarlata podrían hacer su aparición en este show para luego debutar en el cine en la película de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Otro rumor de Marvel indica que Johnny Depp podría ser considerado para algún papel del universo Marvel. Todavía no se sabe qué personaje podría interpretar, pero según se dice, ha sido considerado para varios papeles. The Comeback Trail será protagonizado por Robert De Niro, Morgan Freeman y Tommy Lee Jones. La semana pasada fue estrenada su tráiler y la película nos contaría la historia de un productor de cine que tiene una deuda con la mafia debido al fracaso de su última película. Qué tan raro ver a Robert De Niro metido en películas de mafiosos. Igual, siempre es bueno ver a Robert De Niro, así que a darle pues, hombre. Y para los fans de la serie Supernatural, después de 15 años y de una interrupción por la pandemia a causa del coronavirus, por fin se terminaron las grabaciones de esta famosa serie. No solamente de la temporada, sino de la serie. Para siempre, no va más. Los actores de la serie han confirmado esta información desde sus Instagrams, tomándose fotos, dando las gracias. Y pues nada, si usted sigue esta serie, hay que ver los episodios que llegarán próximamente. Y hay un revuelo en el mundo del cine porque ahora los Oscars van a exigir estándares de diversidad en las películas a partir del 2024. Algunas de esas exigencias son que, por ejemplo, uno de los protagonistas o intérpretes secundarios pertenezcan a un grupo minoritario. En la lista siempre están los hispanos, negros, asiáticos e indígenas, entre otras etnias. También hay una opción y es que la trama gire en torno a mujeres o grupos poco representados, personas LGTBI+, o personas con discapacidades. Si no se cumple con eso, debe tener al menos un 30% de actores secundarios o con papeles menores que sean para mujeres, miembros de una minoría, discapacitados o LGTBI+. La academia está comprometida a desempeñar el papel vital en ayudar a hacer esto una realidad, ha dicho la directora ejecutiva de la academia, pero me parece que muchas personas han dicho que esto es llevar un poco la corrección política y social al extremo, ya que muchas de las películas que hemos visto que han ganado muchísimos premios no han girado en torno a estos temas, si bien los tocan y hay películas muy buenas que son dedicadas expresamente a mostrarnos algunas facetas de la sociedad, no todas tienen por qué girar en torno a esta temática. Esa ha sido la polémica, los anuncios que nos trajo los Oscar durante este mes. ¿Ustedes qué opinan? El portal Mirror ha declarado que la Warner Bros. Le ha ofrecido $50 millones a Joaquin Phoenix para hacer dos películas más del Joker, con el mismo director Todd Phillips y con Bradley Cooper como productor. Y debido a esta noticia, voy a hacer mi primer recomendado. Probablemente todos la hayan visto, pero para los que no la han visto, vengo a picarles un poquito. Véase El Joker, película del 2019, protagonizada por Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Sassy Beth, dirigida por Todd Phillips. La película nos cuenta la historia de Arthur Fleck, quien vive en Gotham con su madre y su única motivación en la vida es hacer reír a la gente. Actúa haciendo de payaso en pequeños trabajos, pero tiene algunos problemas mentales que hacen que la gente le vea como un bicho raro y la sociedad se encarga de volver este sueño algo horrible para él, por lo que algunos acontecimientos le harán incrementar una ira con la sociedad que lo ignora y lo recrimina. Esta es una película que fue, de hecho, ganó dos premios Oscar a Mejor Actor y Mejor Banda Sonora, tuvo nominaciones y premios en los Globos de Oro, en los premios BAFTA, en el Festival de Venecia, en el American Film Institute, mejor dicho, una cantidad de premios. Este es mi primer recomendado, que simplemente se las recomiendo, no tengo palabras para describir esta película, a mí me encantó y si no la ha visto, yo creo que es el momento oportuno para que la vea. Y mi segundo recomendado es Okja, una película del director Bong Joon-ho, quien cumple 51 años, ganó el Oscar hace un año por su película Parásito y arrasó en esa ocasión con todos los premios. Hoy quiero recomendarles una película muy bonita, muy de ambiente familiar, que me gustaría que vieran. La película es del 2017, tiene la participación de Aun Si-hyun, Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal y nos cuenta la historia de 10 años idílicos de una pequeña que ha sido la cuidadora y compañera de Okja, un gigantesco cerdo en su granja en una montaña en Corea del Sur. Pero todo cambia cuando una gran multinacional familiar, Miranda Corporation, se intenta llevar a Okja a Nueva York, donde la narcisista y egocéntrica Lucy Miranda, que es protagonizada por Tilda Swinton, magistralmente, tiene otros planes para la mejor amiga de la pequeña Milla. Yo se las recomiendo, es una película que no es nada ingenua, el mensaje es muy claro y tiene un paralelismo con temas que son muy sensibles en la sociedad de hoy en día, así que se las recomiendo, una película fantástica de aventuras con mucho drama y mucha amistad. Estas fueron las noticias y las recomendaciones del cine. Recuerde seguirnos en Twitter en @alritmodelcine. Esperamos que nos puedan escuchar prontamente.